Esos son varios temas que se abren a partir de este primer encuentro que hemos, este primer arreglo que hemos tenido con TOA, y que las prioridades era tener en cuenta la velocidad y la prioridad de rotondas, eso fue fundamental, y a partir de ahí se van a abrir seguramente muchos temas en común que tenemos con la ciudad, y para tener seguridad, ¿no? Entre los peatones, las personas que van conduciendo los vehículos, los niños en bicicleta, digo, me parece que también eso es una cuestión que vamos a tener que mirar. No sé si ustedes han visto la cantidad de niños que andan circulando, y bueno, tenemos que propiciar la seguridad de ellos, ¿no es cierto? ¿Coincidían que está cada vez más descontrolada la avenida Perón? No, yo la veo un poco más ordenada. Creo que a partir de que también ustedes han informado sobre este acercamiento que había entre las dos ciudades, y más allá de que todavía no sé si la señalética ya se ha modificado, pero yo veo que ha mermado un poco la velocidad. Siempre hay, por supuesto, vehículos que no lo hacen, pero hasta veo como un principio de empezar a dar prioridad en las rotondas de Toay, digamos, que era donde todavía la gente no lo tenía interiorizado, así que es positivo. ¿Hay fechas de extraordinarias? ¿Hay dos temas importantes para tratar? Sí, tenemos pendiente el presupuesto, la tarifaria y ahora esta app. El señor intendente recién ha manifestado que entre mañana y pasado va a estar enviando al Consejo Deliberante. Seguramente nos vamos a estar juntando con los concejales para ponernos de acuerdo en una fecha en que todos y todas podamos. En eso tratamos siempre de ser amplios y ponernos de acuerdo, pero yo creo que la semana que viene vamos a estar sesionando. ¿Y el presupuesto ingresó o no? No, también estoy muy ansiosa esperándolos y esperando a ver cuándo va a estar listo. Lleva un proceso, sabemos que estamos con un montón de trabas administrativas por la pandemia, tenemos poco personal, así que, pero bueno, yo creo que la semana que viene ya vamos a estar en condiciones de sesionar.